En el mediano plazo nosotros vamos a usar los recursos que veníamos gestando como ahorro, ¿sí? Que eran el fondo universitario que nosotros tenemos del año pasado, y con eso podremos funcionar con las funciones mínimas, básicas, ¿sí? Seguramente van a impactar sobre la calidad algunas de las decisiones que vamos a ir tomando, porque digamos, el recurso presupuestario con lo que contamos es realmente escaso. Y por más que nosotros teníamos un ahorro previo, ¿sí? Tampoco no nos va a alcanzar seguir brindando con toda la calidad que veníamos brindando todos los servicios. Pero nuestro objetivo es mantener abierta la universidad, mantener dictando las clases, digamos, por lo menos las condiciones para que se dicten la clase. Si después los gremios toman decisiones de paro u otras características, ya no es resorte que nosotros podamos resolver como gestión universitaria, pero vamos a seguir manteniendo la universidad abierta, vamos a tratar de dar las clases lo más que se pueda y también desarrollando en un nivel más mínimo la investigación, la extensión y la transferencia tecnológica. Así que eso es un poco lo que haremos. Pero si esto se alargase y no nos actualizan, no podemos garantizar que podríamos funcionar, digamos, incluso a largo plazo mucho menos, digamos, ¿no? Es decir, porque no alcanza solamente con los salarios, ¿sí? Si bien es mano de obra intensiva el trabajo universitario, porque el trabajo docente son los docentes en clase, la investigación son los investigadores en los laboratorios, la extensión son los docentes en territorio, digamos, pero para ejercer todas esas actividades tenemos una cantidad de gastos de gas, luz, teléfono, tenemos que pagar los alquileres, tenemos que mantener los servicios, el mantenimiento de los edificios, tenemos que tener salida de campo, tenemos que tener, digamos, el mantenimiento de cosas tan sencilla como los ascensores, es decir, tenemos una cantidad de gasto que tenemos que enfrentar que no lo podríamos enfrentar si no tenemos actualización presupuestaria. En este caso, en cuanto a los servicios, ¿hay algún acuerdo con el gobierno de la provincia? ¿Han estado reunidos en varias oportunidades? Sí, venimos avanzando con la provincia, sobre todo con el departamento, mejor dicho, con Aguas Rionegrinas, por el tema del agua en particular, a ver qué servicio nosotros le podemos brindar a la empresa para que nos exceptúen total del gasto o al menos una porción del gasto de agua. Eso hemos avanzado bastante con Javier Yud. Ellos están en condiciones y por lo menos tienen la voluntad de que eso así suceda. Pero bueno, las empresas de gas, de energía, son privadas, digamos así, ya no es tanto lo que nosotros podemos acordar. Por supuesto que vamos a ir avanzando en caso de que la provincia, digamos, le cobren tasas o algún tipo de impuesto provincial, digamos, pedirle a la provincia que para las facturas que vienen para las universidades, digamos, no solamente la nuestra, estamos diciendo también para el Comahue en este caso, digamos, no se exceptúan de ese cobro y entonces disminuye al menos lo que nosotros tenemos que pagar a las empresas. Pero bueno, eso está en proceso de análisis también. Como decía hoy, la provincia también tiene su propia dificultad, no están tan fácilmente en condiciones de disminuir sus ingresos también, porque tienen que atender salarios, servicios básicos, con una coparticipación en disminución, digamos, ¿no? ¿Podría ser una opción la virtualidad para acotar algunos gastos? Efectivamente, es un tema que lo estamos analizando. Nosotros somos fervientes convencidos de que la presencialidad, digamos, es mejor en términos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una buena alternativa la virtualidad, quizás no en todas las materias, y por supuesto que vamos a explorar a medida en que lo necesitemos, ¿sí? Algunas materias efectivamente ya lo vamos a dictar de manera virtual, porque tenemos algunos profesores que no están en el territorio y que son viajeros, y en esos casos, para evitar el pago y la estadía y los viáticos, digamos, lo que estamos haciendo es que esas materias se dictan de manera virtual. ¿Quita, echa por tierra cualquier posibilidad de arancelamiento a los estudiantes? Nosotros tenemos por estatuto, digamos, el impedimento para cobrar aranceles dentro de la universidad, salvo que haya una modificación de la ley de educación superior, que también establece la gratuidad del sistema educativo universitario. Digamos, nosotros ni siquiera podemos evaluarlo. En el momento en que la normativa habilita, seguramente lo evaluaremos. Yo personalmente estoy en contra de esa decisión, pero bueno, pertenezco a la decisión que toma un Consejo Superior de última, pero digo, bueno, ni siquiera lo vamos a evaluar porque jurídicamente no lo podemos hacer, la ley no lo permite, el estatuto de nuestra universidad no lo permite. Hay edificios que la universidad alquila, ¿qué pasará con esos edificios que hoy se están alquilando, que son de montos elevados y que, bueno, pueden ser una alternativa también para recortar algunos gastos? Estamos evaluando eso, estamos en la mayoría con contrato vigente. En el momento en que hay que renovar los contratos, seguramente vamos a tener que discutir cuáles son las condiciones, y si las condiciones que nos imponen nos impide pagar, seguramente iremos abandonando esos alquileres. Buscaremos alternativa, digamos, con la provincia o juntarnos, o el trabajo o el teletrabajo o algunas otras alternativas si es que no podemos seguir funcionando los edificio que tenemos. ¿Hay expectativas de diálogo con el gobierno nacional? Mira, con la Secretaría de Educación y con el Subsecretaría de Educación, diálogo tenemos en forma permanente, no se ha cortado nunca el diálogo. El problema es que, digamos, ellos nos comentan de que la solución definitiva a los reclamos que nosotros tenemos no depende de ellos. Por lo tanto, digamos, acordar con ellos de nada nos sirve si no son ellos los que resuelven. Entonces, digamos, estamos escalando ahora, intentando juntarnos con el Ministro de Economía, con, el Jefe de Gabinete, incluso presentar una ley propia en el Parlamento para que se debate y se discuta el presupuesto de la universidad al menos. Es decir, vamos a ir escalando a todos los lugares como para obtener el recurso presupuestario que necesitamos. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Pero, disculpa, teniendo en cuenta un poco lo que está ocurriendo con las provincias del sur, ahí hablabas un poco de la comunicación con las otras universidades que están también en esta misma situación, y considerando también que estamos en la Patagonia, ¿cómo es el trabajo que están realizando en conjunto? ¿Se va a realizar una presentación? ¿Ya se ha realizado? Mira, nosotros como universidad venimos trabajando desde hace bastante tiempo. La universidad se regionaliza y se trabajan por lo que nosotros denominamos CEPRES, que son los Centros de Planificación Estratégica Regional. ¿Sí? Todas las universidades patagónicas constituimos un CEPRES. A partir de esas convocatorias que son obligatorias, que se hacen al menos una vez al año, nosotros veníamos debatiendo qué cosa podemos hacer en conjunto, cómo podemos utilizar mejor los recursos humanos, los recursos estratégicos y presupuestarios de cada una de las universidades para generar ofertas en conjunto. Ya tenemos dos doctorados que dictamos las seis universidades en forma conjunta, que los docentes son de seis universidades, que los alumnos son de las seis universidades, y eso nos permite darle viabilidad, porque a lo mejor haciendo por separado no lo podemos hacer. Ahora el objetivo es empezar a tener una acción conjunta para defender los intereses de toda la Patagonia, no solamente en términos de carrera en forma conjunta, sino también de cómo van a impactar esas reformas a cada una de las universidades patagónicas. Muchas gracias.